Y otra vez vuelven los tiranos para ti. Voy a buscarme una niña hermosa para que me ame, para que me quiera. Que tenga una mirada bonita, que me enamore, eso quisiera. No saben cuánto daré, ni cuánto yo la amaré, para que siempre quede grabado este mi cariño, le cantaré. Ella me quiere, verá, nunca se arrepentirá, para que siempre ella esté feliz, entre mi cariño muy grande será. Da ni la mano, mi fama aquella de campeón cemental, es un cuento de amor cada vez más lejano. Como ella espera, su príncipe azul me prohíbe tocar toda su anatomía. Yo soy un tonto y ella es otro cantar, me juro y perjuro que jamás va a ser mía. Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster, arrancada de un guión. Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción. Y seguimos, los tiranos. ¡Heya! Un cariño muy grande. Posadas, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Te marcharás tuya de mi mente, porque nada logré con amarte, porque todo perdí por quererte. Falso cariño, mi amor, que yo me sentía dueño, solo sufrí estando hacia tu lado, pues tu cariño era muy pequeño. Falso cariño, mi amor, fue solamente un sueño en el que soñaba ser tu dueño. Mala querida, dime de qué sirven mis recuerdos. ¿Para qué sirve mi vida? Primera plana, letra retrasada, muy enamorada, junto a tu querer. Un tal fulano rico acaudalado y la señorita fulana de tal unirán sus vidas muy enamorados. 8 de la noche, misa de primera,